la armonía no tiene lugar. Dime qué impide ayudarte, solo dime qué te cuesta sentir que en tu alma también hay amor. Te abrace donde estés. Sin encuentro la armonía no tiene pie. Todos los espejos se han disuelto bajo el mar. Todos los espejos sin volver. Quizás no estés aquí. Qué dulzor regreso a mí desde el Edén y entra el sol. Dime qué impide. Solo dime que te cuesta sentir que en tu alma también hay amor. Oh, tal vez yo te abrace donde estés. Sin encuentro la armonía no tiene pie. No, con mis manos yo haré brisa para que no.